7 de la mañana con 38 minutos, 7 con 38 de la mañana en Reporte 100 a través de Estéreo 100. Acabamos de platicar con el periodista Federico Arreola de SDP Noticias. Ayer Federico Arreola publicó en su columna: AMLO invita a Lili Téllez a ser candidata a senadora por Sonora. ¿Debe aceptar o no Lili Téllez? Le confesó a Federico Arreola, quien es su amigo, que recibió una propuesta de Andrés Manuel López Obrador para ser candidata al Senado en Sonora y que también hubo una conversación con Alfonso Durazo Montaño. Yo ayer platiqué con Lili Téllez y me confirmó la veracidad de lo escrito por Federico Arreola y me confirmó que está analizando esta propuesta. Tengo en el teléfono a Alfonso Durazo Montaño, el coordinador de Morena en Sonora. Alfonso, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy bien, sí, efectivamente, cuando estuvo Andrés Manuel de gira por aquí en el estado, estábamos precisamente en el proceso de decisión de los aspirantes de lo que en aquel momento nosotros llamábamos coordinadores, sí. Organización estatal. Y puse sobre la mesa el nombre de Lili Téllez. Ella es una gente con una trayectoria pública limpia, con una trayectoria extraordinaria. No es militante de Morena, ni de aceptar sería condición que fuese militante de Morena. Toda vez que estatutariamente Morena tiene que poner al servicio de la ciudadanía hasta el 50% de los espacios en disputa. Y es así que incluimos en una encuesta a Lili Téllez, que es junto con otras aspirantes al Senado, que es también un método estatutario. Pasan por el Consejo Estatal, luego viene la encuesta y, efectivamente Lili Téllez sale con un alto, muy alto porcentaje de conocimiento, sí, y también de aceptación. Así sí. Es que estamos en espera de su respuesta. Ahora, ¿Lili Téllez tendría que afiliarse a Morena para ser candidata a senadora por Sonora? No, absolutamente no. No tendría que afiliarse, puede ser independiente, o sea, puede ser sin partido, bueno, no sin partido, puede no tener la militancia. No tener la militancia, sí. Eso exactamente, así es, Juan. Sí, Carlos. Entonces ustedes midieron a Lili Téllez y sale bien posicionada en Sonora. La midieron con la pregunta de que si los sonorenses votarían por ella de ser candidata al Senado o así la midieron es. En conocimiento. No, en los dos temas. Se miden en muchos muchos temas, fundamentalmente el conocimiento, que es muy alto en el caso de Lili, y también la aceptación y la eventual votación. Sí. Hay otras variables, como puede ser la opinión buena, mala, regular, que también se incluye y que en el caso de ella le resulta muy favorable. La verdad es que en el caso de todas las aspirantes registradas en esa encuesta salen muy bien calificadas en términos de opinión, sí, aunque no todas son fuertes en términos de presencia pública. Sí, ¿quiénes más fueron medidas por Morena? ¿Quiénes más fueron medidos por Morena para la candidatura al Senado, Alfonso Durazo? Mira, está Juanita Matus, que es una compañera consejera estatal de Obregón, está Marcela, la compañera Marcela. Marcela Zazueta. Marcela Zazueta, dirigente del magisterio, una extraordinaria luchadora social, ha sido toda una revelación en esta lucha contra la reforma educativa. Cuando ¿sí? se hizo la encuesta, había concluido una etapa, eso es importante, Juan Carlos, había concluido una etapa del proceso, pero estaban en curso dos invitaciones más que en ese momento no estaban definidas y por eso no las incorporamos, pero se registraron posteriormente Olga Armida Grijalva, ¿sí?, y la compañera Patricia Robles Payán. Patricia Robles Payán, sí. Patricia Robles Payán es una doctora en antropología, escritora, tiene libros publicados, radica en Nogales, una gente con un trabajo social en esa región, un trabajo social extraordinario. Y de Olga Armida Grijalva, ¿qué te puedo decir? Que no conozca la ciudadanía, maestra universitaria de 20, 25 años o más, fue presidenta del, en aquel tiempo, Consejo Estatal Electoral, conferencista, fue nuestra candidata a diputada el 2012, hizo un trabajo extraordinario, sin recursos. Así es que el, sí, el cuadro es extraordinario. El ofrecimiento que le hizo Andrés Manuel y que usted le hizo, Alfonso Durazo, a Lili Téllez, es de encabezar la fórmula al Senado. ¿Usted sería la segunda posición? Exactamente. Sí. Pero cualquiera que sea nuestra candidata al Senado va a encabezar la fórmula. Sí. Esa decisión no es de Andrés Manuel. La decisión es del Consejo Nacional, que mediante sorteo votó los estados en donde la cabeza de la fórmula sería hombre o sería mujer. Sí. En el caso de Sonora, en ese sorteo sale que primero debe encabezar la fórmula por razones de paridad de género la mujer, y la segunda posición es para el varón. Sí. Entonces, esa es la razón por la que yo, o sea, voy... Independientemente de Lili Téllez, la fórmula en Sonora al Senado por Morena será encabezada por una mujer. Por una mujer. Sí. En eso no hay absolutamente ninguna duda. Sí, ahora, ¿harán una nueva medición incluyendo a Patricia Robles Payán y Olga Armida Grijalva? Haremos una nueva medición. Sí. Haremos una nueva medición. ¿Para cuándo decide Morena quién es su candidata al Senado? ¿Hasta cuándo tiene Lili Téllez para darles el sí? Tenemos todavía en el transcurso de la semana, con toda tranquilidad. Sí, ¿han platicado nuevamente en estos días usted y Lili Téllez? No, por supuesto, seguimos en comunicación. Sí. Y ella, por supuesto que está interesada en el tema, si no, no hubiese sido incluida en las encuestas. Sí. Está ajustando su propia, afinando su propia evaluación, dado que significaría un crecimiento profesional. Sí, ahora... Pero ella es una gente sensible, comprometida, y estoy seguro que estará con nosotros en esta fórmula al Senado. Sí, ahora, Alfonso Durazo, ¿ha puesto condiciones Lili Téllez para aceptar la candidatura? Federico Arriola menciona algunas recomendaciones, algunos consejos que le dio a Lili Téllez, por ejemplo, seguir siendo periodista, seguir llevando una línea crítica, inclusive en el caso de que López Obrador sea presidente y Lili Téllez senadora, que tenga la posibilidad de criticarle públicamente y de que López Obrador se aguante. Pero eso no es ningún problema. No tiene, con todo respeto, no tiene la necesidad nadie de hacerle esa recomendación a Lili ni a nadie. Sí. Porque la candidatura no nos va a modificar ni nuestra posición ni nuestra visión. Yo conservaré mi visión y no, nadie, absolutamente nadie, tiene la posibilidad de cambiármela si no es por convicción. Y es exactamente en el caso de Lili Téllez, y es el caso de Juanita Matos, de Marcela Sazueta, sí, de Olga Armida, de Patricia Robles Payán, y puede evidentemente continuar con sus actividades como periodista. Sí. Por supuesto que sí. Por ejemplo, Olga Armida Grijalva es conferencista, podrá y con la misma línea crítica con la que ella expresa su visión de la realidad nacional. Sí, es bueno, es colaboradora aquí en este espacio desde hace 7 años, colabora conmigo. Bueno, pues nomás para que sepas, mi estimado Juan Carlos, en quiénes nos andamos codeando y en quiénes estamos pensando para que representen a los sonorenses en el Senado. Ahora, ¿cómo le va a trabajar este tema al interior de Morena, Alfonso Durazo? Porque pues habrá simpatizantes y militantes de Morena que de pronto les tome por sorpresa que haya habido una invitación a un personaje externo a Morena que no ha trabajado a favor de Morena ni al interior de Morena y que de pronto pueda convertirse en candidata al Senado. Me refiero a Lili Téllez. Mira, yo creo que no debemos dramatizar esa posibilidad. En primer lugar, Morena es una organización realmente abierta. Hemos atendido sin reservas el lineamiento nacional de apertura con el ánimo de crecer y con el ánimo de que la ciudadanía tenga un espacio político en el cual sumar su esfuerzo para impulsar un cambio. Sí, ahora Alfonso Durazo, ¿qué va a pasar con Célida López? Se mencionó que ella aspiraba a ser candidata de Morena al Senado. No, nunca se mencionó, pero nunca estuvo sobre la mesa el tema. Sí, ahora Célida López se acercó sin condiciones a Morena y eso nos da a todos mucho gusto porque en otra circunstancia podría interpretarse como una movida, como una decisión con una dosis importante de oportunismo, para decirlo de alguna manera, sí. Pero regreso al tema. ¿Se le va a medir a Célida López en esto que plantea de Olga Armida, Patricia Robles Payán, Juanita Matus, Marcela Zazueta y la propia Lili Téllez? ¿Se le va a medir a Célida? No. Ella no va al Senado. ¿Va a alguna otra candidatura, Alfonso, sí. Célida López? No, en este momento no está planteado nada en este momento. Sí, no está planteada ninguna candidatura para Célida López. No, no está planteado, pero el proceso todavía no concluye, el proceso en general todavía no concluye. Sí. No podría adelantar nada, tampoco puedo cerrar la posibilidad porque eso no depende de mí. ¿Hay ofrecimientos a otros personajes públicos de parte de Morena para encabezar candidaturas, Alfonso? ¿Ofrecimientos así como el de Lili Téllez? No que recuerde en sí. Este momento, Juan Carlos. Sí, ¿quién va a ser su candidato a la alcaldía de Hermosillo, Alfonso Durazo? Bueno, tenemos registradas a 2 aspirantes, coordinadores. Una es la maestra Mari Carrasco y la otra es la compañera Gloria, la maestra Mari Carrasco tiene 20, 25 años o más de carrera universitaria, tiene un doctorado. Gloria, nuestra compañera, es una socióloga, activista, con un trabajo de base también extraordinario. Creo que cualquiera que sea la decisión, al igual que en el Senado, vamos a estar muy bien representados. Sí, muy pero bien. Ese proceso todavía no ha terminado, como no ha terminado el proceso de ninguna presidencia municipal, entonces pudieran, en ese caso y en otros, incorporarse nuevos cuadros de carácter partidario o social. Sí. Muy bien, entonces están a la espera de la respuesta que les dé Lili Téllez para encabezar la fórmula del Senado por Sonora, nos confirma Alfonso Durazo. Alfonso, muchas gracias por tomar esta llamada. Gracias. Adiós. Es el coordinador de Morena en Sonora, nos confirma que sí, López Obrador le ofreció la candidatura a Lili Téllez, que sí, Alfonso Durazo ha estado conversando con la periodista Lili Téllez, que sí, iría en la primera de la fórmula, que iría junto con Alfonso Durazo como segundo de la fórmula, que si hay un ofrecimiento de Morena a la periodista Lili Téllez.